cuidado con las etiquetas. Ya lo decía agua bendita en su maqueta. Este bajo me recuerda que a mi mente dieron cuerda. Música que me indujo a todo tipo de pelea. Enredado ahora con el mundo, me fumo un peta. Si veo que estoy solo y me hundo, escribo esta letra. Por no tirarle solo a uno toda mi mierda. A quien es que pierda, no pierda la cabeza. Tu máquina me estresa y tu comida las venas me estrechan. Enganchados al sistema como una percha. Me intento descolgar, se me hace una brecha. Vamos, dale caña, tío, que suelo se aprieta. Olvida tus dietas, me cago en tu aspecto y en tu secta. Hacéis moda cuando es una protesta. Toda una vida de esclavitud. A ver cuando despierta, las cadenas de todo las llevo en la cabeza. Cuando vivas en libertad podré olvidarme de ellas. Mientras tanto aquí sigo a tu lado, intentando que el Gijón siga siendo cosa de hermanos. Juntos todos avanzando, construyendo nuestro futuro, teniendo presente nuestro pasado. Somos la mala hierba de los que mal sembraron. Pero la mala fulla aún no se ha secado. Y ahora la mala folla nos habéis sacado. Hacéis del arte un producto, de la protesta un lucro, y del ser humano un tarugo. Cuando decís que debemos ser gobernados por uno al que todos siguen, pues me cago en todos los líderes. En la DPK no hay títeres. Pásate si quieres por Alicante, Caín, representando al mundo que me ha creado. He gozado, he sufrido, ya estoy harto. No quiero seguir por un camino que no he labrado. Hablamos y hablamos y seguimos sin hacer algo. Los de tribus urbanas a mí me da asco. Hacen del movimiento social un fracaso. Y en la cultura un atasco, y en la mente un retraso. Abrid paso a la DPK que viene con casco. Vamos, dale caña, hermano, que no podemos quedarnos aquí parados, escuchando a lo que viene, a lo que va. Vamos, no etiquetes a nadie, chaval. Sí, vamos, vamos, representando, dando DPK Carolinas. Vamos, sí, aquí todas las minas, que van a explotar tarde o temprano cuando lo vuelvas a pisar. Sí, DPK, yeah, yeah.